Hay un difícil, ya muchos están preparados con todo lo que ustedes hagan y que ellos o a nosotros nos toca trabajar y lo asumimos. Pero hay cosas como muy concretas que es importante porque quién va a coordinar actividades y actividades y se va a seguir con el plan de hacer las vías familiares, que son cosas que son así muy concretas, pero que forman parte del proyecto, que es necesario darle continuidad. Los que se consideren preparados, que vengan para acá y que tomen esas responsabilidades de darle continuidad. Cuando el hermano mayor se fue, no se le puede decir, no se vaya para que le dé continuidad. No, ya él cumplió. Que le dé continuidad a los demás, los que se quedan. Si sienten la responsabilidad, si les interesa, si no, pues, como decía el maestro, repitiendo lo que decía el Cristo, si ustedes no lo hacen, hasta las piedras lo harán. Porque esto es un imperativo cósmico, es un mandato de Dios. Si no lo hacen uno, lo harán otros. Hay gente por todo el mundo están trabajando por la nueva era, por todas partes. Si los discípulos directos del maestro, del hermano mayor o de quien sea, se hacen dependientes del que va adelante, entonces surgirá otro movimiento por otro lado. No hay problema, esto viene, es un mandato de Dios y Dios se los ingeniará. Es lo que yo digo. Esto no depende de mí, no depende del hermano mayor. Es una decisión de Dios de llevar a la humanidad, empujarla a la nueva era. La responsabilidad mayor está en él y en el maestro, que fue el que escogido como mensajero del cielo para la nueva era. El maestro no puede irse definitivamente de la tierra hasta que no se dispare la última bala, hasta que esté implantada la era de Acuario, porque es el avatar de la era y él es responsable. Esté en cuerpo físico o no esté en cuerpo físico, él tiene que estar al frente, porque Dios lo puso así, de comandante jefe, de avatar. Ese es el asunto de él. Yo hago mi parte, yo soy como un capitán en un sector del frente, yo cuido el sector que me corresponde. De lo demás yo no tengo nada que ver. El general en jefe tiene que tener el plano de batalla, todos los mapas, todas las informaciones, y ese es el maestro. Entonces yo hago lo que me corresponde cuando yo me vaya, a ver quiénes se le ponen de pie. Algunos cuando se fue el hermano mayor, primero cuando desapareció el maestro, ya no es igual como en tiempos del maestro, esto ya no sirve, ya no... Y cuando desapareció el hermano mayor también decían lo mismo, ya esto se acabó, esto no funciona, esto. Esos son los que se ponen a un lado, que se hacen dependientes el que va adelante. Pero hay unos que agarran, ¿no? Cae un herido al general y llega el capitán o el teniente, quien sea, y agarra la batuta y sigue dirigiendo la batalla. No se pone a lamentarse. Siempre habrá alguien que se ponga al frente. Entonces no hay problema, yo no tengo ningún temor, ninguna duda, porque yo sé que es una obra de Dios y él verá, y el maestro como su embajador verá. No es asunto mío, yo no me estoy echando encima todo el peso de la humanidad, no aguantaría. Ayudo a levantar la cruz. Pero cuando yo fundé el Teopanti Calpulli allá en Guadalajara, y cuando me fui, no maestro, que usted es el que fundó esto, tiene que estar aquí al frente. Yo le dije, ya tuve un tiempo, ustedes están creciditos, son mayores de edad, ya saben de qué se trata, ustedes siguen adelante. Yo no me puedo detener en un lugar, porque soy misionero, tengo que ir a otro sitio. En Ensenada, lo mismo a eso, que no se ve. No, ustedes sigan, ya yo les dejé un precedente y yo tengo que irme. No me puedo quedar en ningún sitio. Soy sembrador, tengo que moverme. Ya les di a los del sur. Allá en México ya hay un grupo trabajando para establecer el monasterio, la escuela interna, que le va a dar vida al colegio iniciático donde quiera que esté. Y aquí en el sur tenemos que hacer lo mismo. Depende de ustedes. Yo les digo, cuando yo llegue al sur voy a buscar mi casita para vivir nosotros dos y yo les presento los planos y todo y a ver quién. Porque yo aquí me metí muy de frente y no había recursos, ¿no? Y no debiera hacer yo eso. Sino decirle a la hermandad, quita este proyecto, ustedes realicen, cuando lo tengan realizado yo me vengo a vivir aquí. Eso es lo correcto, ¿no? Pero me adelanté, siempre hago eso. Y no es correcto así, porque muchos se descansan en uno y creen que uno es el hacerlo todo, el hombre orquesta y maestro. ¿Y cuándo se hace y maestro? ¿Y cómo está el monasterio y maestro? Yo le pregunto ya a ustedes, ¿dónde está el monasterio? Yo les di las instrucciones para hacerlo. Entréguenmelo. No soy millonario, no tengo recursos. Este es un trabajo de todos. He pedido un arquitecto, un ingeniero, un agrónomo, para hacer las cosas con el espíritu de la era, con el saber. Y no, no, termina haciendo las cosas de cualquier manera. Algún día hay que entender, pues, que las cosas tenemos que desarrollarlas debidamente, ¿no? Y no con parchecitos. Yo en Estados Unidos he visitado los monasterios de los lamas tibetanos, de budismo, de hinduismo, el ashram de Yogananda, todo bien hecho, todo bien construido. Porque la obra del maestro tiene ese sino, pues, de que no se logra sacar adelante. Cuando debiera ir de puntero, ¿no? Lo del avatar adelante y todos los demás. Como yo digo, en este diluvio de una sociedad que se hunde, el buque insignia del maestre es como el arca de Noé, que va marcando la ruta. Y atrás vienen las chalupas, las lanchitas, los botecitos, los salvavidas, todos siguiendo la luz mayor. Así debiera ser. Porque el maestro es como el Noé de estos tiempos. ¿De qué depende eso? Pues de nosotros, de que seamos faros en la noche de un tiempo que se va. Esa es responsabilidad compartida. Yo no conocí al maestro, ¿no? Físicamente, pues. Espiritualmente, sí. Tuve muchos sueños con él, visiones. Y desde el principio yo me identifiqué con sus escritos, lo sentí mucho, muy fuerte. Entonces, hubo una identificación espiritual. Tal vez que tenemos el sol de él con el sol mío en sextil. Él nació el 18 de enero y yo el 18 de marzo. Con 27 grados de Capricornio, 27 grados de Cristo. Con 60 grados. Tal vez eso produjo una identificación. Y una confianza que me dio el maestro nombrarme anciano de Lázaro. Director de Servicio Iniciático Esotérico, secretario general de la GSU. Que me quedaba grande porque yo era un muchacho, pero bueno, yo no renuncié, yo no dije, no, maestro, yo no estoy preparado. Yo dije, no, está bien, yo hago lo que pueda, ¿no? Entonces, esta es una obra de mucha proyección, por eso yo quiero cambiar todos los parámetros, todos los puntos de referencia, ¿no? Para tener una hermandad más consciente, más preparada, más segura de qué se trata esto. Que haya más entrega. Entrega no quiere decir dejar la familia, dejar el trabajo, sino que todo lo que se haga todos los días sea en nombre, pues, de este ideal. Y que aparte de la vida personal, cada uno aporte algo para la obra planetaria. Pues, que tengamos el corazón puesto con la humanidad. Algunos se entregarán, pues, totalmente, porque en su destino está descrito de que iban a trabajar como misioneros, pero no todos están para eso. Cada uno puede hacer su obra en el mundo en que vive, ir creando un círculo de luz. De muchas maneras, no es simplemente que el antenaje, que un centro de estudio. No, sean creativos. Hay muchas maneras de abrir puertas a la luz en estos tiempos, buscando alrededor gente dispuesta. Sea por la alimentación, por la familia, por la salud, por el yoga, por lo que sea. No hay que ser rígido. El comienzo de una era se presta a tener mucha creatividad, mucha imaginación, usar muchos recursos. No hay que ser, pues, rígido, pues, fundamentalista, sino que el maestro dice que la hermana mayor. No, ellos son estímulos para que uno realice lo que uno pueda, lo que uno sea capaz. Yo le pedí instrucciones al hermano mayor cuando me nombraron secretario general de la GSU a los 21 años de edad, de cómo escribir. El hermano mayor me decía, tú eres bachiller, tú sabes. Pero más es que yo nunca he escrito cartas. Tú sabes, tú eres bachiller. Y ya me dejó solo y se fue. Y yo entendí, yo acepté, no está bien. Si yo acepto el cargo, yo acepto la responsabilidad y yo tengo que encargarme. ¿Está bien? Qué bueno que no me dijo cómo hacer las cartas, sino que yo tuve que inventarlas. Eso me estimuló mucho. Entonces tenemos el por qué, pero el cómo tenemos que estar viendo cómo salir adelante, cómo hacer las cosas. Y en el yoga lo mismo, yo entendí por qué uno debe ser creativo. El maestro da una indicación básica, cualquier libro de yoga, pero uno no se debe quedar ahí. Yo sé que cada postura tiene su mantra, tiene su tipo de pranayama, tiene sus mudras. No voy a estar esperando que me lo digan.